A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca. Hoy es lunes, inicio de semana, y durante la siguiente hora escucharemos la información de las 15 regiones que conforman el primer departamento de Colombia. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy lunes 19 de noviembre les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Buenos días a todos nuestros colegas y, por supuesto, a la inmensa audiencia a lo largo y ancho del departamento. Listos estamos con las noticias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El alcalde Jerónimo Valderrama se reunió con los comerciantes del municipio de Sopó con el fin de socializar el decreto 112 expedido el 2 de noviembre de 2012, por medio del cual se establece el horario de funcionamiento de establecimientos para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas dentro de la jurisdicción del municipio de Sopó, y se dictan otras disposiciones. La secretaria del Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz Quijano, participó como jurado de la Gincana Ambiental Estudiantil El Juego de la Osa, Observación, Sabiduría y Ambiente, que se realizó en Gáchala con los estudiantes pertenecientes a la jurisdicción de Corpo Guavio. Seis municipios de Cundinamarca y del Tolima se unirán para formar la primera área metropolitana interdepartamental del país. La zona estaría integrada por tres municipios de Cundinamarca, Girardot, Ricaurte y Nilo, y tres del Tolima, Flandes, Melgar y Carmen de Apicalá. Con el propósito de que por lo menos 370.000 afiliados a la EPS Convida cuenten con más y cercanos puntos de entrega de medicamentos, la entidad suscribirá en los próximos días una red alterna de entrega. En la adjudicación de las concesiones de aguas para los municipios de la Sabana de Bogotá y Cundinamarca, debe intervenir el Gobierno Nacional. La unidad de parques y la CAR no dejarlas en manos únicamente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Así lo expresó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante el foro Venta de Agua en Bloque y su impacto en Bogotá-Cundinamarca. Una emotiva campaña que el próximo 20 de noviembre de 2012 lanzará a nivel interno y externo la CAR en el marco de sus campañas de educación ambiental, que busca sensibilizar y educar a la comunidad a través de los diferentes medios de comunicación para que tengan conocimiento de la importancia de conservar especies como el musgo, líquenes, frailejones, quiches, barbas de viejo, helechos, entre otros que son especialmente afectadas por el comercio ilegal que los comercializa, afectando los ecosistemas que están bajo la supervisión del territorio CAR. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció que fueron aprobados 4.440 millones con recursos de regalías para cubrir en su primera etapa el centro de comercialización del Sumapaz en Fusagasugá. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá, estudiantes del Colegio Técnico Comercial realizaron feria empresarial. La Gerencia de Gobierno coordina operativos policiales en el municipio. Tocancipá dice no al maltrato contra la mujer. El municipio se unirá a la Jornada Internacional del No Maltrato a la Mujer. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Reunión con comerciantes sobre decreto que establece horarios de funcionamiento en el municipio de Sopó. Vamos para Anapoima, su titular. En entrevista, el maestro Jorge William Salazar Mora, director de la banda municipal de la Mesa Cundinamarca, quien se ha destacado con la banda de este municipio en diferentes presentaciones a nivel departamental. Para hoy lunes 19 de noviembre, en la sección del invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca, presentamos cuatro entrevistas sobre el primer foro de radio comunitaria realizado la semana pasada en la Universidad de Manizales. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Sopó, sala de redacción. El alcalde Jerónimo Valderrama se reunió con los comerciantes del municipio con el fin de socializar el decreto 112 expedido el 2 de noviembre de 2012, por medio del cual se establece el horario de funcionamiento de establecimientos para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas dentro de la jurisdicción del municipio de Sopó y se dictan otras disposiciones. Este decreto, entre otras medidas, establece que las panaderías no podrán expender bebidas alcohólicas, define el horario para el funcionamiento de los establecimientos de comercio que expendan bebidas alcohólicas de lunes a jueves de 10 de la mañana a 10 de la noche y viernes, sábado y domingo y lunes, cuando es festivo, hasta las 11 de la noche. Además, amplía el horario de restaurantes y panaderías hasta las 11 de la noche. Prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público del municipio. En la reunión desarrollada en el auditorio de la Casa de la Cultura, además de los comerciantes, participaron concejales, la representante de Fenalco y las autoridades de policía del municipio. Se definió la realización de mesas de trabajo entre los comerciantes y las autoridades municipales para debatir, además del horario, asuntos como movilidad, zonas de parqueadero y otros temas de interés para la comunidad soposeña. La primera de estas mesas de trabajo se desarrollará el próximo miércoles 21 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el despacho del alcalde. En Cachalá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Secretaria del Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz Quijano, participó como jurado en la Gincana Ambiental Estudiantil El Juego de la Osa, Observación, Sabiduría y Ambiente, que se realizó en Cachalá con los estudiantes pertenecientes a la jurisdicción de Corpo Guavio. En una lúdica jornada de aprendizaje y destreza, más de 50 estudiantes de 8 municipios participaron del concurso superando las diferentes estaciones establecidas con el puntaje más alto y en el menor tiempo, los estudiantes de Medina se convirtieron en los ganadores de la Gincana Ambiental que integró a la comunidad estudiantil en un divertido juego de conocimiento de sus ecosistemas. Los jóvenes no son el futuro, son el presente. Ustedes deben tomar el mando en el cuidado del medio ambiente para preservar los ecosistemas, aseguró Marcela Orduz. En Girardot, sala de redacción. 6 municipios de Cundinamarca y del Tolima se unirán para formar la primera área metropolitana interdepartamental del país. La zona estaría integrada por 3 municipios de Cundinamarca, Girardot, Ricaurte y Nilo, y 3 del Tolima, Flandes, Melgar y Carmen de Apicalá. La iniciativa busca el desarrollo regional en temas de educación, salud y movilidad a través de la unión entre estos municipios del Alto Magdalena y parte del oriente del Tolima. El nombre de Área Metropolitana del Sol hace referencia a que estos lugares son reconocidos como ciudades turísticas de descanso y veraneo, que en temporada alta alcanzan 1 millón de visitantes. Pero la decisión de conformar o no el Área Metropolitana depende del resultado de una consulta popular que se realizará el próximo año. Diego Escobar, alcalde del municipio de Girardot y gestor del proyecto, explicó: en enero presentaremos los 6 alcaldes el proyecto ante el Consejo Municipal y después de eso la registraduría tiene la última palabra. Luis Carlos Delgado, gobernador del Tolima, dice que apoya la iniciativa del Área Metropolitana del Sol porque traerá beneficios a los municipios. Estamos muy comprometidos con el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en apoyarlo. Nuestros municipios de Melgar, Flandes y Carmen de Apicalá van a estar privilegiados por la navegabilidad del río Magdalena, y esta iniciativa será muy importante para fortalecer el corredor turístico, dijo Delgado. El alcalde de Girardot dijo que los beneficios en temas de movilidad también están claros. Por ejemplo, para ir de Girardot a Piscilago, ubicado en el municipio de Nilo, el usuario debe pagar una planilla de 25 mil pesos. Con la Unión Regional no sería tan alto el costo. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Tenemos las 6 de la mañana y 40 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes en Recorriendo Cundinamarca. Una vez más, desde Tocancipá les entregamos la información de los acontecimientos más importantes que han sucedido y que sucederán en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Estudiantes del Colegio Técnico Comercial realizaron feria empresarial. Los estudiantes de grados 10 y 11 expusieron allí sus ideas para la creación de nuevas empresas y generar empleo en Tocancipá. Más de 85 proyectos fueron expuestos en la feria empresarial realizada por los alumnos de estos grados que conforman el área técnica de la Institución Educativa Departamental Técnico Comercial de Tocancipá. Los estudiantes expusieron ideas innovadoras buscando apoyo para crear sus propias empresas y de esta forma ofrecer una solución no solo a su expectativa laboral, sino también a la de muchos tocancipeños. Artesanías hechas con cáscara de naranja, bolsos hechos con jeans reciclados, asesoría en tareas para niños de preescolar y muchas otras ideas fueron expuestas en esta feria empresarial. Fue la ocasión de estos estudiantes para demostrar sus ganas de ayudar al crecimiento del municipio y qué mejor forma de hacerlo que creando oportunidades. El fin de esta actividad es lograr una interacción entre las áreas de emprendimiento, estadística, contabilidad y matemáticas para desarrollar de manera integral las competencias de los alumnos, dijo la licenciada Eva del Carmen Rubiano, rectora de esta institución. Por otra parte, la Gerencia de Gobierno coordina operativos policiales en el municipio. Un total de 7 menores de edad fueron sorprendidos a altas horas de la noche mientras departían en un establecimiento público, infringiendo lo ordenado por el Decreto 027 de 2012. Los menores recibieron acompañamiento de los profesionales de la Comisaría de Familia y fueron entregados a sus padres de familia. Estos operativos, coordinados por la Gerencia de Gobierno, cuentan con la participación de Policía, Ejército Nacional, Comisarías de Familia, SIJÍN y las inspecciones de policía. Según Carlos Arturo Rocha, gerente de gobierno de Tocancipá, con estos operativos que se vienen adelantando, se busca reducir los índices de criminalidad para poder brindar seguridad a las personas que salen a disfrutar de la noche tocancipeña. Por esta razón, se hacen requisas en búsqueda de armas y estupefacientes, control de horarios, control a ingreso de menores de edad, documentación de los establecimientos e incautación de licor adulterado. Y una gran noticia para todas las mujeres. Tocancipá dice no al maltrato contra la mujer. El municipio se unirá a la Jornada Internacional del No Maltrato a la Mujer, una actividad que se venía gestionando e impulsando por diferentes organizaciones, entre otras Lazos de Mujeres Unidas por la Equidad, un colectivo de mujeres que busca la equidad de género en el municipio. Pues este viernes 23 de noviembre, la Alcaldía Municipal de Tocancipá, en cabeza del señor alcalde Carlos Julio Rosso Moreno, celebrará junto con ellas el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en un acto que se llevará a cabo en el Coliseo a partir de las 3 de la tarde. Con el lema Mujer y Familia, un solo corazón, la Administración Municipal quiere concienciar a la comunidad tocancipeña sobre la importancia de la mujer como base del hogar y la sociedad. Dina Luz Sánchez, gerente de Desarrollo Social y coordinadora del evento, reiteró el compromiso de este gobierno con la protección de todas las mujeres del municipio para que sus derechos no sean vulnerados ni en el hogar, ni en lo laboral, ni en la sociedad en general. El maltrato no solo es la violencia física, es un fenómeno que toca lo psicológico, lo laboral y lo social, dijo la funcionaria. Este evento cuenta con el decidido apoyo de la gestora social Viviana Méndez de Díaz, que de esta manera se une a todas las actividades dirigidas a la población vulnerable del municipio. En esta tarde los asistentes podrán disfrutar de actos culturales, conferencias, actividades de sensibilización y un show humorístico a cargo de la reconocida Gorda Fabiola. Según datos entregados por la Comisaría de Familia, cerca del 80% de las denuncias de violencia intrafamiliar en el municipio corresponden a casos de maltrato contra la mujer. Durante lo ocurrido del año se han tenido que proferir 84 medidas de protección para garantizar los derechos de mujeres maltratadas en el municipio. Una cifra bastante alta ante la cual se pretende empezar a trabajar para sensibilizar y, por supuesto, acabar con la violencia contra la mujer. Esta es la información más importante desde nuestro municipio, les informó Diana Pascagaza, una voz alegría. Sigan todos ustedes recorriendo Cundinamarca. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 6:46, que no se le haga tarde. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con el propósito de que por lo menos 370.000 afiliados a la EPS Convida cuenten con más y cercanos puntos de entrega de medicamentos, la entidad suscribirá en los próximos días una red alterna de entrega. Así lo dio a conocer el gerente de la EPS, Javier Fernando Mancera García, quien manifestó que la medida busca facilitar el acceso de los usuarios a los medicamentos. Hemos avanzado en el tema y es muy probable que la red alterna sea Colsubsidio, entidad que cuenta con por lo menos 20 centros de servicio en las poblaciones más grandes de Cundinamarca, además de su solidez y reconocimiento, puntualizó. El alto funcionario manifestó que la medida permitirá disminuir los desplazamientos hasta Bogotá, así como los tiempos de entrega de medicamentos. Buscamos que todos los afiliados a la EPS cuenten con los servicios de la entidad sin mayores tropiezos, finalizó. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En la adjudicación de las concesiones de aguas para los municipios de la Sabana de Bogotá y Cundinamarca, debe intervenir el Gobierno Nacional, la Unidad de Parques y la CAR, y no dejarlas en manos únicamente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Así se expresó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante el foro Venta de Agua en Bloque y su impacto en Bogotá, Cundinamarca, donde señaló que la empresa de acueducto ejerce una posición dominante frente al suministro de agua en el departamento al participar como conductor, prestador y autoridad ambiental. Yo considero que el Gobierno Nacional, la Unidad de Parques, debe analizar precisamente la situación y debe separar las concesiones de agua, lo mismo la CAR, de tal forma que esas concesiones de agua que han sido entregadas en común y por indiviso entre varios municipios a la empresa de acueducto y alcantarillado, deben separarse con la base de la población para que no quede exclusivamente la concesión de aguas en cabeza del acueducto, ejerciendo esa posición dominante como concesionario, como conductor, como prestador y como empresa de servicios públicos, y a veces ejerce como autoridad ambiental, enfatizó el gobernador Álvaro Cruz. Cruz Vargas calificó como positivo que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, a través de su gerente Diego Bravo, finalmente haya reconocido su participación como promotor de la anarquización y ocupación de la Sabana. En Mesitas, sala de redacción, la administración del alcalde de Mesitas, Gilberto Moreno Vargas, expidió un comunicado señalando que el proceso que surte la planta de beneficio animal del municipio a raíz de inquietudes allegadas luego de la publicación de un material fotográfico de reses procedentes presuntamente de dicha planta. A través de un contrato de arrendamiento, el municipio cede la planta a un arrendatario que en este caso es la empresa Inversiones Calandaima, asumiendo esta la responsabilidad responsabilidad de los procesos que allí se cumplen. Asimismo, los controles de higiene concernientes al sitio le corresponden al centro hospitalario Nuestra Señora del Carmen a través del encargado del control sanitario, es decir, el técnico de saneamiento ambiental. Sin embargo, ante la situación evidenciada en las mencionadas fotografías, la administración a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Ambiental y Económico y su equipo de veterinarios y especialistas realizará un proceso de inspección y seguimiento al proceso, ya que nuestra obligación es garantizar la salud y calidad de vida de nuestros habitantes. Agradecemos a la comunidad su participación en estos procesos de veeduría ciudadana que permiten fortalecer el trabajo hasta ahora realizado y prestar la atención pertinente en las áreas que se necesitan fortalecer. De antemano, destacamos que observaciones como la realizada seguirán siendo acogidas dentro de nuestro proceso administrativo y gerencial en el municipio, ratificando que hoy y siempre es primero la gente. En Fusagasugá, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció que fueron aprobados 4.440 millones en recursos de regalías para cubrir en su primera etapa el centro de comercialización del Sumapaz en Fusagasugá. En este sentido, el mandatario departamental dijo que con recursos de regalías fue aprobado un proyecto para cubrir el centro de comercialización del Sumapaz en Fusagasugá, el cual tendrá una inversión en una primera fase de más de 4.400 millones de pesos. Ya están aprobados los recursos. Estaremos licitando en los primeros meses del próximo año y se finalizará antes de terminar el año 2013. El centro tiene diferentes funciones, como será la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. Adicionalmente, hemos estudiado la posibilidad de que en este espacio se establezcan algunos mercados mayoristas y que el comerciante mayorista, al desplazarse a este centro, ahorre transporte a los productores y mejore la calidad de los productos, explicó el gobernador Álvaro Cruz. Los municipios beneficiados con el Centro de Abastecimiento Agrícola son los pertenecientes a la provincia del Sumapaz y algunos del Alto Magdalena y Tequendama. Se debe tener en cuenta que la provincia del Sumapaz es la que mayores productos ingresa a Corabastos. Igualmente se adelantará la optimización de los productos de la región y para esto se contará con ciencia, tecnología e innovación. Lo anterior con base en un trabajo conjunto con las Universidades Nacional y de Cundinamarca para identificar cuáles deben ser las buenas prácticas de producción, los nuevos productos y especializar a los municipios en productos que tengan relación con el clima, suelos, altura sobre el nivel del mar, calidad de los suelos, para que permitan ser más eficientes. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Los hechos más relevantes los presentamos ahora en Recorriendo Cundinamarca desde Anapoima. Gracias Patricia y Víctor Manuel, desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana me acompaña el maestro Jorge William Salazar Mora, director de la banda municipal de La Mesa Cundinamarca. Maestro, damos los buenos días a todos los oyentes de los 92.6 Sol Estéreo en Anapoima, Cundinamarca. Igualmente para el informativo Recorriendo Cundinamarca, como lo dice, a esta hora de la mañana. Muy buenos días a toda la audiencia, a los oyentes de Sol Estéreo. Mi nombre es Jorge William Salazar, soy el director de la banda municipal de La Mesa Cundinamarca. Soy oriundo de Agua de Dios, nací el 21 de octubre de 1968. Toda mi vida la he dedicado a la música. Inicié con la banda salesiana del Colegio Miguel Unia, después pasé a dirigirla durante 20 años y ahora a partir del 2011 me encuentro dirigiendo la banda municipal de La Mesa. Bueno, maestro, usted dice que a partir del 2011 se encuentra con la dirección de la banda municipal de La Mesa. ¿Qué satisfacciones? ¿Cómo ha sido ese proceso en cuanto a la banda municipal de La Mesa, además con esta exaltación que se ha dado en este primer semestre durante su trayectoria? Bien, yo llegué aquí en febrero del 2011 a recoger un proceso y noté que La Mesa Cundinamarca, además de ser es un municipio que es eje y centro del Tequendama, cabecera de provincia. Tiene una inmensa calidad musical, tiene bastante materia prima, muchos talentos y pues para la muestra es un botón que los muchachos de la banda, que son más o menos unos 32 chicos que logramos recoger desde el año pasado, se viene haciendo un proceso de nivelación y de organización nuevamente con repertorio nuevo y con buenos resultados, ya que para el segundo semestre del 2012 fuimos a participar en el concurso departamental de bandas en Villeta, en categoría B, y ocupamos el segundo puesto. También estuvimos en el Nacional de Bandas Fiesteras en el municipio de San Antonio, ocupando el tercer puesto. Y ahora estuvimos representando al departamento de Cundinamarca en el concurso nacional de bandas en Vianí, Cundinamarca, ocupando también el tercer puesto. O sea que más o menos en este año ha sido un año de grandes activaciones, de grandes triunfos, y sobre todo la muestra de que el talento mesuno es bueno, que los chicos son excelentes músicos y tienen buen nivel. Y estamos trabajando para poder ampliar la cobertura, a sacar más semillero, crear la escuela de música aquí en el municipio de La Mesa. ¿Cómo ha sido ese proceso, maestro, en tan corto tiempo para con estas exaltaciones e igualmente representaciones que han tenido en otros municipios? ¿Cómo ha sido ese proceso con los muchachos? Además, porque si encontramos, podemos haber encontrado o se puede haber encontrado la banda sin maestro, o el proceso no era el que se estaba llevando. Afortunadamente para mí, vuelvo y repito, encontré talento. Pues obviamente el tema del proceso como tal que se venía adelantando aquí en La Mesa, sin echarle culpa a nadie, pero se ha venido cortando, tal vez porque las administraciones anteriores no le han parado muchas bolas. Lo mismo los directores anteriores habían hecho su aporte al proceso, pero el hecho de estar cambiando continuamente de director o de parar el proceso un año o seis meses o esperamos a que contratemos otro, eso siempre hace mella y es nocivo para la continuidad de un proceso, y más si es un proceso musical. Afortunadamente, desde el año pasado, vuelvo y repito, lo recogí, logré convencer a los padres de familia, a los chicos, de que vale la pena continuarlo y fortalecerlo, y aquí los frutos, porque los chicos son muy buenos y se ha hecho un trabajo excelente en cuanto a los trabajos de dinámicas, técnicas de afinación, ensamble, repertorio, y los chicos son muy buenos y han dado la talla, por eso tenemos estos resultados. ¿Las edades de estos jóvenes y chicos que están haciendo parte de la banda oscilan entre qué edades, maestro? Hay chicos desde los 11 años hasta los 18, 19 años, y tenemos un personal adulto que ha siguiendo vinculado con la banda porque ha estado en procesos anteriores, pero que no ha salido del municipio, sigue vinculado con el proceso. Tenemos más o menos unos 3, 4 adultos que superan los 30 años. ¿Cuál ha sido el éxito, la clave del éxito en tan corto tiempo de llevar a estos muchachos a participar y tener los primeros puestos? Primero, aprovechar el talento que tienen y el nivel que tienen, porque el proceso anteriormente era bueno. Lo que pasa es que no tuvo continuidad, y al no tener continuidad, pues se fue al piso. O sea, se retrocedió mucho. Entonces, trabajamos fuerte el año pasado. En tan solo 2 meses de haber cogido el proceso, de retomarlo, hicimos el primer concierto con buenos resultados. Y de ahí en adelante hemos trabajado arduamente, semana tras semana, con los muchachos en vacaciones. Y este año, notablemente, lo retomamos trabajando lo mismo, haciendo trabajo de ensayos, dinámicas de ensamble, talleres individuales. Le hemos traído talleristas de percusión, talleristas de cañas, talleristas de bronces, para que ayuden con la nivelación y mejorar el nivel del grupo. Y los resultados han sido hasta el momento muy buenos para el trabajo que se ha hecho. Maestro, resta unos meses ya para finalizar el año 2012. ¿Qué tenemos para este fin de año con relación a la banda a la que usted direcciona? Bueno, tenemos en este momento proyectado participar con la banda aquí en el municipio en las actividades de fin de año, como son las clausuras y los grados de las diferentes instituciones, porque los chicos son de varias instituciones. Vamos a acompañarlos a los que salen de 11 en su graduación, haciendo la respectiva presentación. También estamos preparando las actividades del concierto de Navidad, que va a ser más o menos para el 21 de diciembre. Con este concierto, la banda cierra actividades o finaliza actividades musicales en el municipio, esperando ya a que se renueve el proceso o se active el proceso nuevamente el año 2013 a partir de febrero. Es el maestro Jorge William Salazar Mora, director de la banda musical de La Mesa, Cundinamarca. Maestro, muchas gracias por su participación a esta hora de la mañana en el informativo Recorriendo Cundinamarca. No, agradecerle a usted y al informativo Recorriendo Cundinamarca, a Sol Estéreo, por esta oportunidad de contarle a toda la ciudadanía, a todos los oyentes, cuál es el proceso musical que tiene aquí La Mesa en cuanto a la banda. Agradecerle también al alcalde saliente Melquisedec Lozano y al alcalde que está en ese momento vigente, el doctor Rodrigo Guarín, porque tanto el que salió como el que entró le dieron continuidad al proceso, lo apoyaron, creyeron en los muchachos, que eso es lo importante, y en ese momento pues tenemos estos resultados gracias al apoyo que hemos tenido tanto de ellos como de los padres de familia, que han sido el pilar de este proceso. Los padres de familia, no tengo cómo agradecerles el trabajo que han hecho y las actividades que se han echado a las espaldas para poder que este proceso no se caiga nuevamente. A ellos muchas gracias. Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! 7:00 a.m. en Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Y bien, estimados oyentes de Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, en esta mañana del lunes 19 de noviembre queremos cerrar la serie de informaciones y grabaciones recopiladas en el primer foro de radio comunitaria realizado la semana pasada en la ciudad de Manizales, concretamente en la Universidad de Manizales, con invitación y liderazgo del Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, MINTICS. Allí estuvimos presentes las redes de radio comunitaria del país, 14, 16 redes por lo menos, el director ejecutivo de la Corporación CIPAS Colombia, que es la red de redes, y desde luego importantes funcionarios del Ministerio de Comunicaciones. Recibimos el saludo virtual del señor ministro, el doctor Diego Molano Vega, y el saludo y la exposición de la señora viceministra, la doctora María Carolina Hoyos Turbay. Y por tal motivo, hoy vamos a registrar 4 entrevistas que realizamos allá en el foro y que no las hemos escuchado aquí en Recorriendo Cundinamarca, para que quedemos con ilustración completa de los alcances de esta propuesta del Gobierno Nacional a través del Ministerio de las TICs y que tiene que ver con esos medios de comunicación que están en nuestras manos para el servicio de las comunidades en los municipios cundinamarqueses. Inicialmente saludamos y le damos la bienvenida al doctor John Jairo Herrera. Él es profesor y director de el área de comunicación de la Universidad de Manizales, amplio conocedor de la radio comunitaria, experimentado y fogoso conferencista que ha participado en varios proyectos del Ministerio de Cultura, y por eso queremos darle la bienvenida aquí a Recorriendo Cundinamarca para que nos cuente su opinión sobre este primer foro de la radio comunitaria colombiana. Muy buenos días y bienvenido. ¿Qué tal a toda la gente de Cundinamarca que nos escucha a través de estas frecuencias comunitarias? Como ya lo dijimos, queremos conocer su opinión sobre este primer foro de radio comunitaria. Definitivamente fue un éxito en torno a que se generó un nuevo lugar de encuentro, de espacio, de compartir entre todas las emisoras comunitarias del país, compartir experiencias, manifestar sus inquietudes, en tener de primera mano a la personal, a los funcionarios del Ministerio de TIC para resolver sus inquietudes y las asesorías. Creo que es un paso grande y queda la inquietud para que en el próximo año tengamos un nuevo encuentro. De esa cantidad de inquietudes, de dudas, de quejas de los radialistas comunitarios colombianos, ¿usted qué ve que queda en claro en este primer foro de radio comunitaria? Bueno, yo creo que el Ministerio toma nota de todas estas inquietudes. En su momento harán la evaluación y tomarán las consideraciones necesarias. Queda, como le digo, una base de datos inmensa, una inquietud para que se trabaje en red, para que las organizaciones sean realmente organizaciones y que pues tengan de manera más asequible la información. Al profesor John Jairo Herrera de la Universidad de Manizales, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. A ustedes por haber venido aquí a Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, siempre estarán abiertas de par en par para toda la gente que quiera venir a esta bella ciudad y al departamento de Caldas. ¡Sí! Recorriendo Cundinamarca dialogó con la doctora Marta Eugenia García, directora de Radiodifusión Sonora del Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, y quisimos con ella evaluar el desarrollo de este primer foro de la radio comunitaria y ese acercamiento entre la institucionalidad y los radialistas comunitarios. Doctora, bienvenida y su opinión. Soy súper satisfecha, muy contenta de que, como usted lo decía, han pasado 15 años de las emisoras comunitarias y sea esta la primera vez que se reúnen conjunto con Ministerio para poder idear cuáles son las mejores formas para prestar el servicio, cómo hacerlo de mejor manera, cómo fortalecer las emisoras, cómo buscar un apoyo más a nivel de social, económico, de política y de ajustarla a la realidad del país. Estoy muy satisfecha, considero que las mesas de trabajo que van a seguir a continuación nos van a dar insumos muy, muy, muy valiosos para poder fortalecer el servicio y fortalecer las emisoras comunitarias en Colombia. El señor ministro esta mañana en su mensaje señalaba que la viceministra era la madrina de la radio comunitaria. ¿Qué percepción tiene usted desde el ministerio de esta afirmación del ministro? Así es, el ministerio está totalmente alineado a buscar el apoyo y a dar el apoyo de todas las emisoras comunitarias para el desarrollo del país. Las emisoras comunitarias, al igual que toda la radiodifusión sonora, genera cultura, genera educación, genera progreso, genera desarrollo. Y es un compromiso nuestro estar al frente del tema, colaborarles y ser los aliados de las emisoras para buscar la perfección y el mejoramiento total en la prestación del servicio. Doctora Marta Eugenia, muchas gracias por estar aquí en Recorriendo Cundinamarca y aprovechemos este momento para enviar un saludo muy especial a nuestros oyentes en el departamento. Gracias por haber acudido al foro, por haber atendido este llamado y que sigan recorriendo Cundinamarca muy, muy bien. Uno de los presidentes de las redes colombianas, Diego Fernando Cano, allí presente en Manizales, conversó con Recorriendo Cundinamarca y este fue su saludo y su opinión. Un saludo muy especial para toda la gente de Cundinamarca, para toda esta gente especial que está siempre conectada, siempre pendiente a la radio comunitaria. Hay diversos intereses aquí alrededor de este primer foro de radio comunitaria liderado por el Mintix. ¿Qué opinión le merece la realización de este evento nacional y qué piensa del futuro de la radio? Bueno, es un foro muy especial y muy importante que se haya convocado este foro. Hay que seguirlo realizando cada año y hay que seguirlo nutriendo. Es la primera vez que el Ministerio al menos propicia este encuentro de todos y cada uno de los compañeros de la radio comunitaria del país. Hay que seguirlo fortaleciendo. Hay muchos temas que estamos evaluando aquí y para que sirvan para el fortalecimiento de esta radio comunitaria que ha sido un poco olvidada por parte de los mismos gobiernos y que ha tenido que luchar desde muchos aspectos con las uñas para salir adelante en el campo técnico, en el campo administrativo, en el campo financiero. ¿Qué iniciativas y qué disposiciones de orden legal debe adoptar el Ministerio, el Mintix, para que la radio comunitaria se pueda desarrollar y servirle al país cumpliendo los objetivos para los cuales fue creada? Bueno, hay muchas cosas que deberíamos pedirle al Ministerio para que nos ayuden a que la radio comunitaria, diríamos, quede como al día en todos sus diferentes aspectos. Uno, en el campo técnico, hay que evaluar todo este campo técnico porque el mismo ministerio, cuando dio las licencias, no tenía muchos de los requerimientos que se tienen ahora, ni estaba la tecnología necesaria para medir, para hacer mediciones, para calcular exactamente los sitios de radiación y una cantidad de cosas que están vigilando a través de la ANE y otras organizaciones que llegan a las emisoras y que hacen que sean sancionadas y cerradas. De tal manera que el Ministerio debe tener un plan muy, muy completo para que acompañe a esta radio comunitaria y darnos un tiempo que hemos venido presentando y hemos venido evaluando con las redes, diciendo que sea alrededor de unos 2 años de un plan de normalización, de un tiempo de amnistía para que la radio comunitaria pueda realmente cumplir con todas las obligaciones y con todas las normas que le impone ahora el Ministerio de las Tecnologías, que le impone ahora la misma tecnología y que le impone ahora también el Congreso a través de sus leyes y el gobierno a través de sus compromisos. Diego Fernando, muchas gracias por estar aquí en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a ustedes, animarlos para que sigan al pie de la radio comunitaria, trabajando por ella, fortaleciendo, no cambiando nuestro dial. Y para cerrar este informe especial desde Manizales, en el primer foro de la radio comunitaria colombiana, liderado por el Mintix, con la presencia de las redes comunitarias nacionales, nos complace saludar y darle la bienvenida al director ejecutivo de la Corporación CIPAS, que es la red de redes que agrupa a la radio comunitaria colombiana. Doctor Marlon Darío Prieto, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, Darío, a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. ¿Qué expectativas le generó este primer foro de radio comunitaria que se realiza en la ciudad de Manizales? Bueno, por ahora es una expectativa que aspiramos a que se convierta en realidad sobre la temática que se está desarrollando. Creemos que al final va a haber una solución a los graves problemas que tiene la radio comunitaria, porque en estos momentos podemos decir que la radio comunitaria día a día se está acabando. En diciembre de 2011 habían 654 emisoras, ahora tenemos 625. Quiere decir que son 29 que se acabaron, pero hay más de 200 en investigación, lo cual podría equivaler a que no muy largo tiempo se acabe la radio comunitaria en la medida de las exigencias tan graves y los falta de recursos que tienen en todos los rincones del país. Peticiones y conclusiones del foro. Bueno, la idea es que se congelen las investigaciones, que se permita un plazo de 2 años para que se puedan poner al día en todos los aspectos administrativos y financieros, que se dé aplicación a la política pública de radiodifusión sonora y que en general el tema de ASIMPRO sea motivo de intervención por parte del Estado para el cumplimiento de las normas que ellos en este momento están violando. Estas propuestas quedan sobre la mesa al concluir el foro, pero ¿qué respuesta considera usted del Ministerio? ¿Cuándo? Bueno, yo pienso que el Ministerio, en la medida que las propuestas son viables, es la presión de todos los miembros del sector que presionemos para que se logre concretar. El proyecto de ley que cursa en el Senado es un aspecto fundamental que aspiramos a que el Ministerio lo apoye y el Senado y la Cámara de Representantes para que las emisoras no se acaben en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cuántas redes y cuántas emisoras están respaldando ese comunicado oficial que ha sido promulgado en el día de hoy aquí en el foro y puesto en manos del Ministerio de las TICs? En este momento tenemos 24 redes de radio comunitaria. Creemos que aunque no están todas acá en el foro, con seguridad se trae la opinión de todos y tenemos el respaldo aquí en el foro de unas 12 redes, pero desde luego que las otras también entrarán a apoyarlo en el próximo día. Le agradecemos al doctor Marlon Darío Prieto su información para Recorriendo Cundinamarca. A usted, Darío, y a todos los amables oyentes de Cundinamarca. Muchas gracias. Y de esta manera, estimados oyentes de Recorriendo Cundinamarca, concluimos este informe especial sobre el primer foro de radio comunitaria realizado en la ciudad de Manizales. Muchas gracias y seguimos Recorriendo Cundinamarca. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En el territorio nacional, son las 7 de la mañana y 13 minutos. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? El alcalde Jerónimo Valderrama se reunió con los comerciantes del municipio de Sopó con el fin de socializar el decreto 112, expedido el 2 de noviembre de 2012, por medio del cual se establece el horario de funcionamiento de establecimientos para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Dentro de la jurisdicción del municipio de Sopó se dictan otras disposiciones. Este decreto, entre otras medidas, establece que las panaderías no podrán expender bebidas alcohólicas, define el horario para el funcionamiento de los establecimientos de comercio que expendan bebidas alcohólicas de lunes a jueves de 10 de la mañana a 10 de la noche y viernes y sábado y domingo cuando el lunes sea festivo hasta las 11 de la noche. Además, amplía el horario de restaurantes y panaderías hasta las 11 de la noche y prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público del municipio. En la reunión desarrollada en el auditorio de la Casa de la Cultura, además de los comerciantes, participaron concejales, la representante de FENALCO y las autoridades de policía del municipio. Se definió la realización de mesas de trabajo entre los comerciantes y autoridades municipales para debatir, además del horario, asuntos como movilidad, zonas de parqueo y otros temas de interés para la comunidad soposeña. La primera de estas mesas de trabajo se desarrollará el próximo miércoles 21 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en el despacho del alcalde. Para todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Los invito para que sigan conectados a cada una de sus radios comunitarias. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, una emotiva campaña que el próximo 20 de noviembre de 2012 lanzará a nivel interno y externo la CAR en el marco de sus campañas de educación ambiental que busca sensibilizar y educar a la comunidad a través de los diferentes medios de comunicación para que tengan conocimiento de la importancia de conservar especies como el musgo, líquenes, frailejones, quiches, barbas de viejo, helechos, entre otros, que son especialmente afectadas por el comercio ilegal que las comercializa, afectando los ecosistemas que están bajo la supervisión del territorio CAR. Por otra parte, en esta campaña se busca darle mejor uso a las basuras reciclables y no reciclables. Anualmente, según las cifras de la CAR en la época decembrina, más de 8.900 toneladas de basura llegan a los rellenos sanitarios del departamento y es precisamente esta cifra la que se pretende disminuir con estas labores. Navidad Ecológica 2012 es la apuesta que involucra a las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá, además de las Secretarías de Ambiente Departamental y Distrital, alcaldes municipales, CIDEAS, Curia, Policía Ambiental, Comunidad en General. 100% ecológico es el lema de esta campaña educativa, educar y mostrar cómo se puede tener ambiente navideño desde los hogares con la elaboración de árboles y pesebres ecológicos en paz con la naturaleza. En Mesitas, sala de redacción. Tras la realización del segundo OCAD municipal, fueron aprobados los proyectos presentados por la administración por un valor superior a los 400 millones de pesos, que de acuerdo a la destinación otorgada por el mandatario local, serán invertidos en su totalidad dentro del sector social. Es así como los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores recibirán a partir de 2013 una gran inyección de recursos en los programas ya existentes, que sin lugar a dudas aumentarán su cobertura y calidad. Los mencionados son: fortalecimiento al sistema educativo mediante el transporte escolar del municipio, beneficiará 1.314 estudiantes. Fortalecimiento al sistema educativo mediante la ampliación de cobertura de refuerzo nutricional en los planteles educativos del municipio, beneficiará a 650 estudiantes. Atención integral al adulto mayor mediante el apoyo alimentario, beneficiará 550 adultos. Cabe destacar la importancia que ha tenido este proceso de gestión de regalías dentro del municipio, teniendo en cuenta que el departamento de Cundinamarca, tras la reunión del día de ayer, Mesitas del Colegio se ubica en el tercer lugar en alcanzar la aprobación de proyectos y dentro de la región del Tequendama es el primero en obtenerlo. Tras la aprobación de los referenciados proyectos, la administración del municipio de Mesitas del Colegio espera que en el transcurso del mes y el entrante de diciembre sean desembolsados los recursos que en total corresponden a 441.154.400.000 pesos para iniciar la ejecución en el año 2013. En Bogotá, sala de redacción, el Consejo de Estado le ordenó a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá adelantar de forma rápida los trámites de rigor a fin de que entregue al contratista los terrenos en donde será construido un pozo de profundidad requerido para implementar todo lo necesario en el proceso. Para la instancia judicial son varios los aspectos que obstaculizan el desarrollo de la obra exigida por la Corporación Autónoma Regional, autoridad en este tipo de responsabilidades administrativas y quien debe entregar las respectivas licencias necesarias en la tarea. De acuerdo a lo expuesto, el consorcio responsable de la obra tiene plazo hasta el 21 de este mes para cumplir con el contrato, compromiso que no ha podido cumplir por la negligencia de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en cumplir con su parte. Precisamente hace poco y al resolver una acción popular, el Consejo de Estado evidenció que existen inconvenientes técnicos para lo que se hace necesaria la autorización de la mencionada empresa ante la eventualidad de vencimiento de términos que obligaría a una nueva licitación. Lo anterior significa que habría más demora y mayores costos en la obra, asunto que podría desatar posibles demandas por detrimento del patrimonio público. Algunas explicaciones desde la Alcaldía de Bogotá indican que la demora se debe a que fueron necesarios nuevos estudios en busca de legalizar la compra de los predios requeridos en los trabajos. Simultáneamente, la CAR exigió los estudios ecológicos y ambientales desde el 1 de noviembre del año pasado a fin de permitir la ocupación del cauce de río, documentos que no han sido remitidos por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá que le den soporte jurídico a la entrega de las respectivas licencias. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Ante el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, tomó posesión Miguel Eduardo Cárdenas Rivera como secretario de Desarrollo Social del departamento. Cárdenas, zipaquireño de nacimiento, es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Laboral y Administrativo, magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e internacionales contemporáneos y tiene también una maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. El secretario de Desarrollo Social entrante cuenta con una extensa trayectoria tanto en el sector público como en el privado, así como una amplia experiencia docente en diferentes instituciones de educación superior de Bogotá. Además, ha realizado trabajos de investigación y tiene en su haber diversas publicaciones. Miguel Eduardo Cárdenas se desempeñaba hasta la fecha como director de apoyo a las localidades de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. A la Gobernación de Cundinamarca ya estuvo vinculado en otras oportunidades como secretario privado, director de Asuntos Municipales de la Secretaría de Gobierno y asesor de la Secretaría de Desarrollo Social. En Bogotá, sala de redacción, junto a la Central de Abastos de Bogotá y el SENA, la gobernación del departamento pretende diseñar procedimientos que reorienten el mercado de perecederos a fin de encontrar respuestas inmediatas ante la demanda de componentes de la dieta de los nacionales. Se trata de establecer todo un nuevo modelo que permita eliminar el mayor número de intermediarios, fomentar las buenas prácticas agrícolas, promover las asociaciones de productores y mejorar el rendimiento de los cultivadores. Para ello, se cumplió un encuentro en Corabastos convocado con la intención de dar los primeros pasos en esa dirección, para lo que se comprometió a los mayores distribuidores, alcaldes, productores y las autoridades del sector. Acordaron trabajar sobre varios aspectos fundamentales en la propuesta, como la ubicación de regiones y municipios especializados en la siembra de alimentos. identificar la canasta de 20 principales productos procedentes del departamento de Cundinamarca a Corabastos, identificar la caracterización de los productos por provincia, promover la asociatividad entre el productor y el comerciante para asegurar canales de comercialización eficientes y transparentes, fomentar programas de capacitación a los actores de la cadena agroalimentaria a fin de optimizar la producción en buenas prácticas agrícolas. Simultáneamente, el Ejecutivo Seccional pidió redireccionar la política agroalimentaria y para lo que consideró importante la implementación de las estrategias que tengan como objetivo fundamental mejorar la situación actual de los agricultores y consumidores finales, además de buscar la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Entre otras cosas, fue identificada la necesidad de fortalecer sistemas de información ágiles y eficientes que apoyen los esquemas de mercadeo y comercialización y de esta manera disminuyan la brecha existente entre el campo y la ciudad. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Fusagasugá, sala de redacción. Habitantes del barrio La Venta en Fusagasugá se quejan de la avenida 64 entre calles 19 y 22, ya que llevan más de 10 años esperando la pavimentación de la vía y la terminación de varios andenes. Alfonso del Busto, residente, dice que por esta vía, la única para entrar al barrio, pasan buses, busetas, tractomulas, carros particulares y además estudiantes, que por la falta de andenes caminan por la mitad de la calle exponiéndose a que sean atropellados. Cuando llueve, se vuelven troneras y nos ha tocado conseguir escombros y tapar los huecos, sostuvo el señor del Busto. Campo Elías Duarte, otro doliente del barrio, dijo: inicialmente estaba contemplada como una doble calzada, pero no hubo obras en el sector. Del Busto agregó que en repetidas ocasiones, con cartas, derechos de petición y 359 firmas, le han pedido al actual alcalde una respuesta y no se ha manifestado. Carlos Andrés Daza, alcalde de Fusagasugá, explicó frente al tema de la pavimentación de la vía que se están buscando los recursos con el gobierno nacional para intervenirla, ya que de ser así, el próximo año empezarían con las obras. Con respecto al tema de los andenes, la anterior administración dejó 92 millones de pesos y se ejecutaron 87 millones. Faltó un tramo y la razón por la que no pudo terminarse fue que de la misma comunidad estaba invadiendo el espacio público, añadió Daza. Esto fue todo por hoy en nuestra emisión hoy lunes. Les deseamos un feliz inicio de semana y mañana nuevamente tendremos una cita con la información de Cundinamarca en este mismo horario y a través de este dial. Muchas gracias por su sintonía. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.